volver, volver, volver, siempre se vuelve. ¿Cómo andás? Buenas tardes. 2019, ¿eh? No te equivocaste. Se acaba mayo 2019. Pero volvemos a la vieja guitarrita por un rato. Soy Carlos Bonanno. Una tarde como esta es el programa. Está el otoño como para andar en bicicleta por ahí. Y olvidarse de todo. Afuera mucho frío y en la cabeza mucha vuelta. ¿Qué sé yo? Cada uno es un mundo, afortunadamente. Afortunadamente no estamos hechos en serie, aunque eso pretenden. Hola, hola, Álvarez, 93.5 es la frecuencia que nos encuentra. Club de radio también, internet. Y a las 12, la repetición que se llama Señales de Humo. Hola. Saquen una hoja, decía la maestra, ¿no? Y tomaba un examen. Miedo a la hoja en blanco, miedo a la hora en blanco, diríamos. Porque hay una hora por delante. ¿Cómo nos corren con el miedo, no? Y qué eficaz que es. ¿Qué presas tan fáciles somos asustados? Miedo a la factura y a la fractura. Miedo a la ilusión y al desengaño. Miedo al reloj. Somos sociedades programadamente aterrorizadas. Con la carcasa de felicidad por delante, ¿no? La próxima peste, el próximo ajuste, el próximo despido, el próximo ascenso. Distintas versiones del viejo muñecón de la humanidad, ¿no? Que va ahí adelante asustándote. Miedo a la transformación. Miedo al desgaste, miedo al acertijo del porvenir, miedo a la quietud, miedo a los engranajes, vacunados contra el miedo, con una dosis de miedo que solo reproduce el miedo. No sé a qué vendría todo esto, pero lo dice mejor Pedro Guerra. Pedro Guerra, el canario. En esta época de nacionalidades exacerbadas. Tienen miedo de la sombra y miedo de la luz.

al sillón, las pinturas y una historia en blanco. Un gran tema. No hay principio ni final, solo lo porque denuncia que lo que brilla no brilla, que la frívola felicidad de los años prósperos no es tal. Y si me callo y lo escuchas. Yo escogí la ambigüedad del fantasma, lo real. Sí, sí, sí, me callo y lo escuchas. Me callo y lo escuchas, pero bien, porque si no, no es así. Vetusta Morla, un grupo español. Las pinturas y una historia en blanco. La versión es en vivo. No hay principio ni final, solo lo que quieras ir contando. Generación de una época. Que nació en el confort. Y descubrió que el confort como tal no existía. Menos ese es el rollo que me hago yo. Porque es así, el artista tira algo y la obra se completa con el que la ve o el que la escucha. Las pinturas, una historia en blanco. Equivocado. están inscriptos en algo que se etiqueta como indie, pero bien podríamos decirle pop domésticamente, ¿no? Y trabajan muy bien la melancolía. La melancolía sobre lo moderno, que es dos veces melancólica. ¿Qué más melancólico que un tango? Clásico como pocos. Corriente 348, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos, adentro coquel y amor. Visito que puso madre, piano, estera y velador. Teléfono que contesta, una vitrola que llora. Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no maulle al amor. El feo. Y todo a media luz, que es un brujo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior. Qué suave terciopelo la media luz de amor. Juncal 1324, telefonía sin temor. De tarde te con masita, de noche tango y cantar. Los domingos de danzante, los lunes desolación. Hay de todo en la casita, almohadones y divanes, como en botica coco, alfombras que no hacen ruido y mesa puesta al amor. Y todo a media luz, que es un brujo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior. Qué suave terciopelo, la media luz de amor. Edmundo Rivero. En todas las épocas han habido bulos, ¿no? Nadie inventó nada, toda transgresión ya fue hecha. Como una fuente fría o caliente, una inocencia de la existencia. Este es Nilda Fernández. Yo le decía que la quería. Por aquí muy poco conocido. Como un vestido. Si no me engaña la memoria, el nombre Nilda es Daniela al revés en este caso. Un invitado predestinado. Un argentino que fue a recorrer el mundo. En París y a principios de los 90 despuntó. Fuerte y con la muerte voy a hacerte una canción dentro de. Como una de las grandes voces de ese momento, Nilda Fernández, fallecido hace unos días. Lo habíamos escuchado poco en general y poco en estas horas de tarde.

es la calle. No es la muerte, es la tienda de frutas. Hay un mundo de ríos quebrados y distancias inasibles en la patita de este gato, quebrada por el automóvil. Y yo oigo el canto de la lombriz en el corazón de muchas niñas. Los paisajes, ordenar los amores que luego son fotografías, que luego son pedazos de madera y bocanadas de sangre. No, no, no, no. Yo denuncio la conjura de estas desiertas oficinas que no radian las agonías, que borran los programas de la selva, y me ofrezco a ser comido por las vacas estrujadas cuando sus gritos llenan el valle donde Lutzon se emborracha con aceite. Y es plata, cemento, brisa en el alba mentida de New York. Y es plata. Me gusta porque dice Hudson. En el alba mentida de New York. Destruyendo el mito de que todos en el mundo pronuncian el inglés peinada y aplicadamente. De New York. Y es plata. No. Los españoles dicen Hudson, no Hudson. De New York. Los italianos dicen Daniel, no Dunhill. Y acá cantaba Nilda Fernández al inconfundible Federico García Lorca. Y seguramente lo más conocido de Nilda Fernández fue un dueto con Mercedes Sosa en estas latitudes, o un dueto con Pedro Aznar, aquel disco del año 99, donde Aznar se despegaba del pop definitivamente. Mía, te la quiero dedicar. Pensaba que había sido grabado por el franco-argentino previamente, pero no. La escribo en aquel... Es original y única de este disco, Cuerpo y Alma, Pedro Aznar. Esta canción mía, Nilda Fernández. Tan solo me sirve a resucitar. Lo hermoso que fue. Hermoso que fue, hermoso que fue. Cuando empieza el día, me tengo que levantar. Empieza el día, no sé qué desayunar. Cuando empieza el día, hasta el barrendero puede contar lo hermoso que fue, lo hermoso que fue. Mi cama está fría, calentar. Mi cama está fría, ¿y quién te va a reemplazar? Mi cama está fría, prefiero estar solo y saborear. Lo hermoso que fue, lo hermoso que fue. Come on. Nilda Fernández, pequeña manera de reencontrarnos con su obra. Cambiamos completamente, si se puede. Darío Nicolau. Presente. Absolutamente presente. De Argentina. De Arrecifes. Acá nomás. Cansado de alborotarte el vuelo, viro mi rumbo hacia cosas nuevas, me alejo pronto de tu sendero. Guardo mi pan detrás de la puerta, con manos sucias encallecidas, por el afán de lograr tu cuerpo me quito hasta la última espina. Celebro el nombre de este momento. Me abrazo al sol pronto y me convierto en prodigioso viento y deprisa. Evito tocarte a cada momento, con oídos ciegos de tanto verte. Apuro todo este acontecimiento, me alejo al paso de otra vertiente, con lo distinto, con lo concreto. Caso, una calle de San Fernando o de cualquier punto del conurbano, por ejemplo, Zarratea. Crónicas. Aquí es donde los yungas y bufarras son moneda corriente. Cotidianas. Donde vienen a comerse los mocos los tauras más pudientes. Aquí es donde no pisa ningún cana sin engolar el susto, y el frío negro y cruel de la mañana es nuestro juez por gusto. Aquí es donde la niebla de los fasos esconde a los fiambres al tanteo un nuevo

Cari, una voz privilegiada. El tema era de Fito Páez, ¿eh? Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Viajamos de nuevo hacia otra latitud, la española, cuando no, Javier Bergia. Versiones en vivo de viejas canciones, de viejas nostalgias también. Quieras o no quieras recordar algo de aquellos días de asueto, cuando el tiempo era más ancho y aún quedaba primavera, cuando quise regalarte unos zapatos. ¿Qué te voy a explicar si está todo ahí? Amigo, la luz de la farola que alumbraba el patio de tu casa. Mira, mira, mira. Donde un día de noviembre te conté que te quería. Ahora el Zoe tiene allí unas oficinas y ahí aquel amor que nos señaló. Ya no queda ni la sombra, que será de ti. ¿Dónde fuiste a dar? Aún te queda alguna peca, creo que aún te gusta navegar con tu barca o de papel albal. Y aunque fuiste soñadora, ahora te has hecho señora de un pirata que te tiene prisionera. Al colegio te iba yo a buscar con el corazón en un pañuelo, y de aquellos años verdes solo queda un leve aroma de una carta y un helado de vainilla. Que hay de aquel amor que nos señaló. Ya no queda ni la sombra, que será de ti. ¿Dónde fuiste a andar? Aún te queda alguna peca. Aún te queda alguna peca, es buenísimo. ¿Dónde fuiste a dar? ¿Qué fue de aquel amor que nos señaló? Ya no queda ni la sombra. Bergia como pintando acuarelitas de historias que suben la calle enfarolada. Bergia o el gordo que canta con Ismael Serrano, pero que tiene 20 años antes trayectoria, ¿no? Ellos le ponemos caña con Joaquín Sabina y una versión no conocida de un tema de 19 días, creo, ¿no? No, posterior. El café de Nicanor. La cosa es que esta es una versión pirata extendida. El café de Nicanor. Se escucha como se escucha, ¿eh? dijo el bueno del barman que me sirvió, trago largo con limona, misma copa de ron, que el lunes va a hacer un año, me dejé el mostrador. Después de pagar dos rotas, tres contando la del baño, recuperé. Entre la condesa y Julio, mi escaño de contertulio, mi carne de fundador, de la mesa más redonda, del café de Nicanor. Estaba tarde el astronauta, las dos y flautas, marina tetas, el novillero poeta, Paco Borné. El pobre don Agapito y un cabellito sin dientes, paisano del primo hermano de algún pariente lejano. De Arabere, asociado en sociedad, con tales socios, se pueden imaginar. Se pueden imaginar que los amores van mal, la salud ni por ni para. Y no también los negocios, asociados en sociedad, con tales otros, se pueden imaginar. La historia de un bar, de la ronda de un bar. Se pueden imaginar que los sabores van mal, la salud de tu y no también los negocios. Y el quinto hacer el amor, jugar partida por no romper la rutina del sagrado corazón. Sí, nos sube a la cabeza la espuma de una tristeza crepuscular, el óxido de los días, la utopía con bien. La historia de bar, mucho más terrenal y absolutamente porteña, de principios de los 80, con billar incluido. Beto Azurey, a ver si sale. Que es algo que aparentemente decía Navarra, el campeón de billar. La familia de campeones de billar histórica, ¿no? Beto Azurey, que creo que no trabajabas. ¿O sí? Suena a vinilo argentino choto de los 80, ¿eh? Lejos quedó Plaza Francia, el tiempo no perdona ni las flores, la miel de los 60 sabe rancia. La magia no tiene transistores, los hippies curtiendo traje, trafican los derechos en estadio, los reyes, los bufones y sus pajes se han puesto con el tiempo menos sabios. Y yo desde el billar vi las marchas tres bandas llega el día. La radio manda canciones para muertos. ¡Qué viejo está García, madre mía! Y yo tiro un macé mientras no mira el trompa que en la barra redondea. Lo mío es lo de siempre. En el billar y en la pelea, canciones como puñales, fogatas que en la noche se ven lejos. Mira mi corazón, manda señales, muriéndose de amor aunque esté viejo. Y yo vuelvo a ponerle tiza el taco y silbo mientras mido los diamantes. Yo quiero ser mejor, estoy en eso, como dijo Navarra, a ver si sale. Quiero ser mejor, estoy en eso, como dijo Navarra, si me sale. El tipo miraba la marcha desde el bar. Los alfonsinazos, tal vez. La campaña del 83, tal vez. ¿Quién sabe? Pero suena a esa época ineludiblemente, ¿eh? Otra cosa. Se llama Pepe del Valle. La canción es una de las dos absolutamente dulces canciones con las que nos vamos hoy. Pepe del Valle, de aquel viejo Habana Abierta. Lo nuevo, nuevo, ya es viejo, viejo, ¿eh? 20 y pico de años. 20, no, 96. Pepe Lucía. Pepe del Valle, Lucía es la canción, te dije. Tú podrás desatar sobre mí todo tu desconcierto y ajustarme las teclas, y estoy transpirando el cristal, Lucía. Ordéname y sabrás hasta dónde te quiero. Ordéname y sabrás hasta dónde es que puedo. Yo no puedo ir a la dudas, el bolero en el ADN, ¿no? Y esa pretensión lírica nunca totalmente agradecida. Cada imagen me nace. mucho que fue de Pepe del Valle, si siguió en Habana Abierta o qué. Porque es un grupo que va cambiando. Acá dos más. Alejandro Gutiérrez y Vanito Caballero. Te noto alterada, ¿acaso es el mismo problema? En esa época se llamaban Lucha Almada. Más poco ese asunto y no lleva remedio. De alma. Relájate un poco, no hagas más fatal tu dilema. Traje algún dinero. Arrópate y vamos, probemos a dar una vuelta. Más tarde o temprano la pena abandone el asedio. Hoy soy tu arma, tu mar en calma, tu sentinela. Hoy. Mañana veremos. Mañana quién sabe. Hay un amor durmiendo calmo como un pez, hambriento en lo profundo. Y hay una voz queriendo que te sientas bien. Es tan blanca como una invasión de la espuma, tiñendo los muros del malecón al cementerio. Me gusta tu cara, parece una luna que fuma. Tienes su misterio. Novedades que tienen 20 años ya. Lucha Almada. Decilo lindo, decilo de otro modo. Después de tu beso, quisiera saber qué conviene. Me vuela los sesos porque no me aclaras la duda. Mientras te converso, presiento que te amo, que vienes. Tú quieres ternura, tú quieres ternura. Hay un amor durmiendo calmo como un pez, hambriento en lo profundo. Y hay una voz queriendo que te sientas bien, cantando con el mundo. Hay un amor durmiendo calmo como un pez, hambriento en lo profundo. Y hay una voz queriendo que te sientas bien, cantando con el mundo. Que nos vamos. Abruptamente, pero nos vamos. Sí, sí, sí, nos vamos. Nos vamos con lo que habitualmente venimos, pero nos vamos. El de las esquinas, la de los andenes, el de los camiones, el de los retenes. Voy yo, aquella y aquel. El de las camillas, la de los desvelos, el de las apuestas, la viuda del puerto. Nos vamos, hasta mañana. El de las farmacias, choferes de micro. El cada de... cual a su respectiva fantasía. O a lo que quede de ella, mi amigo. En el centro, el ciego no es ciego. El ciego no es ciego. Para usted, si usted. Mañana en la 93. De Álvarez. Mañana en Club de Radio. A eso de las 3. Los niños del puente, narices heridas, el cuerpo se enfría, el diario se vuela. Un hombre llorando, la feria madruga, los perros ladrando, la luna se esconde, la puerta la cierra, la fiesta termina, corriendo el trabajo, los ruidos la calle, los ruidos la calle. Y entre tanta gente, vos y yo estaremos. Buscando exactamente lo que falta. Algún prólogo, alguna sangría, algún pretexto.